Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Estamos hoy en el Enredando las Mañanas, nuevamente en este día miércoles. No le vamos a poner el día adelante porque ya sabemos que se enoja a Franco, el operador, que ya me está mirando y está diciendo no con la cara. Así que buenos días a todos y todas las oyentes del programa Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Los vamos a estar acompañando y nos van a estar acompañando en este hermoso proyecto comunicacional en red que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, estamos acá con esta mañanita, nos acompaña Mati. Buenos días, Mati. Buenos días, gente, ¿cómo están? Vino herido hoy, herido sí. De resfrío. Herido de resfrío. ¿Resfrío? Mati no me había enterado. Sí. Por eso tiene otro mate. Discriminar. Mate aparte, con mate aparte y todo, sí. Qué bárbaro. Voy a poner barbijo, pero se me complicaba para hablar, así que demasiado. Prudencia, ¿no? Iba a quedar así como el bar. Hablaste con un pañuelo en el escenario de la Plaza de la Música con manos, no vas a poder hablar con un barbijo. Y se te entendía. Y mirá, se te entendía bastante bien. Qué operador escrachador que tenemos. Mal. ¿Cómo anda Franco? Buen día, Franco. Buen día. Y estamos arrancando. No podía decir lo de Manu. No, sí, bueno. Ah, bueno. Todo bien. Bueno, está. Se sintió mal al aire. Y encima lo aclaró al aire. Estábamos ahí escuchando de fondo los hermanos Touch, que nos acompañaron el año pasado, previo a la transhumante, la última peña transhumante. Esperemos que haya una pronto, ¿no? Yo extraño. Ah, te voy a regalar algo cuando termine la presentación. Ah, bueno. Estábamos entonces acá, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, en el Enredando las Mañanas, que hoy vamos a pedir que se escuche por www.zumbalaturba.com, porque estamos teniendo algunas cuestiones técnicas en lo que es la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que la podés escuchar por www.zumbalaturba.com.ar y también por los diferentes links de las radios que nos retransmiten. Como ustedes saben, muchísimas radios nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del país, en este caso de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón, allí en Río Negro, Nehuenche, Chipoleti, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, allí en Neuquén. Bueno, la Quinta Pata de Zumba la Turba, Córdoba. También nos retransmite Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimia, acá cerquita en las Sierras Chicas de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, Ciudad de Buenos Aires. Radio FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Trinchera de Campana, Buenos Aires. Radio Voces de La Rioja. Radio La Barricada, Florencio Varela, Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Arruga de Buenos Aires. Así que nos podés escuchar no solamente por www.zumbalaturba.com.ar, sino también por los diferentes links de las radios que nos retransmiten diariamente. Y también nunca nos olvidamos de que en este proyecto en red también después podés ver los cortes de los programas, las de grabación de las entrevistas y los audios mismos de los bloques que van saliendo día a día en el Enredando las Mañanas a través del portal de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, gracias al equipo gráfico que nos acompaña y que es parte de este hermoso proyecto colectivo que ayer cumplió un año, no es un detalle menor, por eso hicimos un especial año del Enredando y a 39 años del golpe cívico militar genocida aquí en la Argentina. Y para eso nos acompañan Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur y Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio, que hacen posible que después podamos tener acceso a todo lo que producimos desde el Enredando las Mañanas. Queridos muchachos, reciban mi canto, que es con un abrazo en la noche un manto, para que estén libres, que tengan trabajo, que vivan tranquilos, brindando esa mano. Y es un comienzo de mañana con lluviecita, acá, con fresquito. Acá en Córdoba hace lluvia, no sé cómo está ahora en otros lados. Viene el otoño. Es como muy otoño. ¿Cómo se hizo sentir el otoño acá, eh? Sí, fue un viernes de 40 grados y un sábado de 20. Fue como importante. Bueno, sí, de hecho, por eso Mati está resfriado, me parece. Sí, me mató el cambio brusco de la temperatura, la humedad. Sí, mucho. No. Pero bueno, la verdad es que está fresquito, está lindo para Mate, está lindo para Touch, para los hermanos Touch, ahí que estamos escuchando, sí, un saludo de fondo. Y hoy vamos a estar con varios temas que, bueno, que nos han atravesado en los últimos días, en las últimas horas, de hecho. Y esto como sale diariamente, nos atraviesa y va cambiando minuto a minuto. Así que vamos a estar escuchando una entrevista a Medardo Ávila, que es de Médicos de Pueblos Fumigados. De Pueblos Fumigados. Ahí vamos a estar hablando sobre la novedad que ha publicado la Organización Mundial de la Salud en el estudio de Lyon. Se dieron Francia. Cuenta. Sí, parece que se dieron cuenta de que el glifosato es altamente cancerígeno. Pero hasta para ahí, la salud. Porque hacen un par de aclaraciones, sí, cosas de no quedar muy pegadas. Nos va a contar Medardo bien sobre esas aclaraciones y cosas que la OMS tira, pero no afloja. También vamos a estar en comunicación con Carmen Verdú, la abogada de Correpi, que nos va a estar contando y adelantando cómo se viene este próximo Encuentro Nacional Antirrepresivo que se va a estar realizando en Capital Federal para Semana Santa, espacio donde se nuclean las coordinadoras antirrepresivas de todo el país, con el año, digamos, que nos tocó atravesar en 2014 y que seguramente nos va a seguir pegando en el 2015. Vamos a estar también con Lorena Barraza en comunicación. Lore es la hermana de Ezequiel Barraza, una de las víctimas de Gatillo Fácil del año 2014 aquí en Córdoba Capital. Ayer se cumplió un año del asesinato de Ezequiel y bueno, vamos a estar actualizando la situación que hoy está atravesando la causa y también cómo es, ¿no? Decir, un año más estamos sin Ezequiel. Vamos a estar en comunicación con compañeros de la Asamblea de Madryn, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, para estar contándoles todo sobre la próxima UAC que se va a estar realizando aquí en Córdoba para Semana Santa. Y vamos a estar ahí con algunos temitas más. Ayer estuvieron reprimiendo en Formosa en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En Formosa reprimieron un corte de ruta. Totalmente. Sí, se ve que allá, no, por lo menos acá, viste, despejan la zona allá, no, reprimen. Vamos a ver si logramos comunicarnos con Agustín Satillano, con Félix Díaz. Sabemos que deben estar bastante movilizados por toda esta situación. Sí, debe ser una mañana agitada para ellos. Si no nos podemos contactar, igual los invitamos a ver la nota en ANRED que se realizó en el día de ayer sobre la situación que han lamentablemente atravesado allí en la provincia de Formosa. Así que bueno, vamos a dejarlos con el temita que me dijiste. Ah, que la sorpresa. Pero para. Es una sorpresa con dedicatoria, o sea, me lo estás dedicando a mí, ¿no? Es una sorpresa. Pero me lo estás dedicando a mí. Es una sorpresa. Vieron, para todos y todas las oyentes, el operador no me quiere dedicar un tema. Es dedicado para quien lo quiera dedicar. No. Una dedicación anónima, me parece que es eso. No, es un tema que, la verdad, te cuento la verdad, estuvo re manija, lo estoy escuchando hace como 4 días. Yo pensé que yo era especial. Los dejamos con el tema que nos va a dedicar Franco a todos. Los hermanos Touch, con la negra Marta de la pata de la tuerta de la Peña Transhumante. Me encuentro hoy, vivo existiendo este problemón. Y tu recuerdo me persiguió, siempre me persigo, es un locurón. Y me rebalsa la situación, ya no sos amigo, ya no estoy con vos. Y una esperanza sobrevivió a ese malentendido con mi gran amor. Te pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. Tú no te imaginas que sufro de amor. Corazón, yo pido que vuelva. Esto es un solo corazón. Como te lo olvido, esto es un bajón. Pide que vuelva a mi hermosa flor. Que vuelva a darme cuando estoy con vos. Es un delirio que tremendo. No me perdí amigos de ahí, por favor. Yo no me encuentro con tu pasión. Por ese malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas. A mí, por favor, tú no te imaginas que sufro de amor. Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Yo pido que vuelva. Hola, Gustavo. Imaginas que sufro de amor. No me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Yo pido que vuelvas. Pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva.

ya ve que estoy puede medio ser no este próximo porque por ahí es muy ya. Claro, ya está acá. Pero bueno, el próximo. Para más adelante, algunos minutos más adelante, puede ser un tema de los Gardelitos, bastante relacionado con la fecha de ayer, que se llama Hay que enterrar los vivos. Siempre puede ser un tema de los Gardelitos. Bueno. Mientras escuchamos a Eruca Sativa. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. estás en mí, siempre serás mi pasión. Mis noches no tendrán fin, culpables mi corazón. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes. Siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Nada, parecía que íbamos a salir a los 70, me faltan los pantalones Oxford y las luces de colores en el piso, así, todo re... estábamos a pleno acá dentro del estudio de la radio. ¿Querés bailar? Toma. Sobre un campo de amapola. Vos sabés que mi papá me contó una vez un secreto de esos secretos de las amapolas setentosos. Ajá. De que cuando él era joven, muy joven, era muy flaquito también, tenía un pantalón Oxford pata de elefante. Mi abuela era modista, así que le había hecho las patas de elefante más anchas del mundo, color azul eléctrico. Guarda. Como de acá, 5 cuadras. Guarda, pero para que le quedara, esto fue genial, para que le quedara ajustado, se metía dentro de la bañera y salía de la bañera y se lo dejaba secar puesto para que le quedara amoldado, como pintado. O sea, pues sí, era parte de su piel. Qué horror. Pensaba yo, viste las cosas que hacía. Era muy, y salía a bailar, sí, guarda, sí, con eso. Era muy común por aquel tiempo que se la rebusquen bastante bien. Improvisando, no sé, este tipo de... Yo no sé qué tan bueno está eso. Bueno, pero estaban dispuestos a poner el cuerpo a lo que venga, digamos, para y poder... Y también a la moda. Claramente. A la moda. Es fuerte, ¿no? Es que imagínate vos que después de hacer eso, salí a bailar. Y después a sacar panfleto, porque el compañero era un militante revolucionario de los 70, bueno, digamos. Imagínate con lo que transpiraba, bueno, el olor a humedad del pantalón pegado a la piel, más la transpiración de la pegatina, que ustedes saben cómo son las pegatinas. Y encima después vio que después de la pegatina surge un algo. Entonces... No sé, nunca me pasó después de una pegatina un algo, pero bueno, está bien, tendrá otra experiencia. Es que es porque no salió de pegatina conmigo. Ay, güey, pues está... Tiroteador Franco, sí, de una. Ahí, no, miren no, cómo lo dejé callado. Sí, bueno, sí, no. Bueno. Que te vaya a pegar la vuelta, ronda y pelea. Con el ritmo especial, pega la vuelta, ronda y pelea.

continuamos en el Enredando las Mañanas, ya llegando al bloque final. Si bien vamos a estar hablando del encuentro que se va a estar realizando en Semana Santa de la Unión de Asambleas Ciudadanas, no queríamos dejar de mencionar una situación que se registró en el día de ayer cuando estaban yendo a la movilización por a 39 años del golpe cívico-militar aquí en la Argentina. Amigos y familiares de Lautaro Torres, uno de los jóvenes que mencionábamos en dos bloques atrás, como parte de los lamentables casos que hemos sufrido en la provincia de Córdoba de Gatillo Fácil, fueron acorralados por varios móviles policiales, duramente reprimidos, incluso hasta con balas de goma, y no solo no pudieron llegar a la movilización los pibes que estaban saliendo de Barrios Las Palmas, sino que aparte hay tres detenidos entre los cuales hay un menor de edad. Hay que decir que además era ostensible que iban a la movilización, tenían las banderas, estaban esperando el colectivo, o sea que hay además un plus ahí de violencia y represión. Estaba estos chicos preparándose para ir a la marcha, los rodearon, los reprimieron, hay detenidos, están aparentemente en la comisaría segunda. Bueno, y ahí ya hay abogadas, están las declaraciones de Leticia Cheli, que están del CEPROD, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que estaría intentando resolver la situación de estos jóvenes. Ejemplo más, ¿no? Sí, o sea, una metodología que ya se venía dando en alguna que otra ocasión, hace poco pasó con la marcha de la gorra, también con los hinchas de Belgrano en el festejo de los 110 años, que hubo 15 detenidos, estaban yendo al festejo. Para los oyentes y las oyentes, el festejo del cumpleaños de Belgrano es una fecha en Córdoba muy conocida, se toma gran parte del centro, y en esas circunstancias detuvieron a 15 personas la semana pasada nada más. El sábado recién lograron liberar por la noche a estos pibes que estaban yendo al festejo del cumpleaños de su club. Así que fueron otros claroscuros de este sí. 24 de marzo, veníamos recién relatando lo que fue la represión en Formosa, y esto mucho más cerca, Colón y Sagrada Familia para ser exactos, el lugar donde detuvieron a estos jóvenes. Bueno, para finalizar este bloque estamos en comunicación con Gastón Lozano. Él es de Asamblea Ciudadanas de Madrid, uno de los espacios que está impulsando el próximo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se va a estar realizando en Semana Santa aquí en la localidad de Malvinas, Argentinas. No sé si nos escuchas, Gastón. Sí, hola, se escucha. Buenos días, muchísimas gracias por la comunicación. Sabemos que estás viajando y que por ahí, bueno, puede ser un poquito complejo ponerte al aire con la relación de la señal y todas las cuestiones que hacen a las distancias. Contanos, bueno, cómo se viene encarando y desde qué lugar surge la posibilidad de hacer el encuentro aquí en la ciudad de Malvinas, Argentinas, en la provincia de Córdoba. Bueno, esto en el encuentro anterior, se hizo en Madrid, lo hicimos en Madrid, en noviembre del año pasado. Y bueno, ahí estamos en el encuentro de la Unión de Asamblea Ciudadana, se resolvió de parte de un par de compañeros ahí de Malvinas, propusieron que se haga, y bueno, se aprobamos entre todos los que estábamos ahí, y quedaron a confirmarse la fecha, el lugar, y en estos meses fueron pasando. Salió nomás, así que estamos en proceso de ir para allá, y seguramente hay gente de todos lados, de varios lados, así que es como está bueno acercarnos, digamos, a un espacio, digamos, territorial en que estamos en una lucha compartida, que hay una cantidad de compañeras y compañeros ahí aguantando por Malvinas, y poder fortalecer esos espacios y nosotros respondiendo, digamos, sino que también ya apropiado y fortaleciendo también la posibilidad. Bien, Gastón, buenos días. ¿Cómo, cuáles son las cuestiones que se ponen por ahí un poco en la balanza a la hora de impulsar una UAG en un determinado territorio, y cuáles han sido en este caso las que llevaron por ahí, más allá de la propuesta de los compañeros de Malvinas, a realizarlo, ¿no?, ahí en el espacio del bloqueo a Monsanto? Y es como que bien dinámico, ¿viste? Depende de en cada encuentro, si bien la UAG es un, o sea, más o menos hay ciertos colectivos de asambleas y organizaciones que venimos participando, es algo bastante que se va transformando bastante en el tiempo, entonces depende de cada encuentro y la situación de cada lugar, de cómo se propone el lugar. En este caso, se vio la